Oceánica Podcast. Por Carlota Valle. Bueno, pues programa 6 ya, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezábamos. Esto de hacer, claro, un montón de programas al mes se nota muchísimo. Y claro, al final pues hay un montón de producción de contenido que claro que tendrá que salir en algún momento. Es decir, que tengo el examen de la oposición en mayo, ¿vale? Porque no todo va a ser surfear. Y entonces probablemente en mayo no haya programas, así que bueno, los que no os hayáis puesto al día, pues os vais poniendo. Y bueno, hoy tenemos un programa sobre, bueno, con personas muy interesantes, que también me gusta dejarlo ahí un poco en incógnito. Que sepáis que luego estos programas obviamente se suben a Spotify, ¿vale? Para que no os lo perdáis. Luego también se suben al blog y a la web de Radio Crash. Y además los viernes, por ejemplo, a las 11 de la mañana, hay la reemisión del programa, del último programa, ¿vale? Así que también lo podréis oír ahí, pues eso, ¿no? El 105 de la FM en Radio Crash. O bien en el enlace, ¿vale? En Google ponéis Radio Crash y veis ahí oís ahí el directo. Porque es solo oír, ¿vale? Aquí no hay vídeo. En el surfing más o menos parece que comenzó en la Polinesia y había varios tamaños de tabla. Y los que surfeaban con tablas súper largas eran la nobleza. Los que surfeaban con tablas más cortas eran más bien la plebe. Así que hoy vamos a hablar un poco de tablas largas, y en concreto de longboard, y en concreto de una revista muy interesante que surgió aquí. Y bueno, que además viene, o sea, ya hablamos sobre el longboard en otro programa, ¿vale? En concreto en el programa número 2, si no me equivoco, hablamos con Nico Dora, campeón de Europa, y con Carlota Jauregui, campeona de España varias veces. Y bueno, me parece que Nico Dora va a impartir algún clinic. Pasaros ahí por el Instagram, que no sé, algo había visto yo hoy. Y bueno, concretamente, quien os va a hablar ahora es el padre de Nico, ¿vale? Vamos con la entrevista. Bueno, hoy tengo aquí conmigo a Fernandín, que es uno de los fundadores de la revista Hunten Longboard Magazine y, bueno, mítico del longboard de las playas de aquí de Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlota, ¿qué tal, hombre? Bien, encantado de estar aquí contigo en este nuevo proyecto que tienes, a ver qué tal lo hacemos. Va poco a poco ahí arrancando y cogiendo ahí seguidores en Instagram, que por cierto, en mi Instagram es Oceánica Podcast /Sur. ¿Y el tuyo cómo ya? El mío, Hunten, revista de longboard. Pues eso, para que nos sigan, no vaya a ser que luego queden con el interés y no sepan dónde buscar. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? ¿Cómo surge la idea de hacer una revista como Hunten Longboard Magazine? Enróllate ahí. Bueno, a ver. Hunten fue una idea de cuatro amigos entre cervezas. Me acuerdo, estábamos en un bar, creo, y surgió, o sea, lo propuse así como una tontería. Decía, joder, porque justo en estas fechas, 2012, que fue cuando surgió la idea, nos quedamos huérfanos de una revista que se llamaba Glide, que era una revista nacional, que tuvo, me parece, yo tengo la colección entera, eran 9 números, creo que la editaba Surfer Rule, pero era exclusivamente de longboard, ¿entiendes? No era el típico Surfer Rule o 360 que eran 80 páginas de surfing y 2 páginas de longboard, entonces era una revista nuestra. Y claro, de la noche a la mañana eso se fue al garete. Entonces quedamos ahí como huérfanos de, jolín, no tenemos donde leer algo de información en castellano nuestra, en papel. Y entonces yo siempre andaba con un amigo mío que se llama Afonso, que tenía una de las primeras páginas que había sido dedicadas al mundo del longboard y del surfing aquí en Asturias, que se llama Costa Sur. Y ahí nos juntábamos muchos amigos a hablar en foros y en todo, ¿no? Entonces ahí hice muchos amigos. Y entre ellos, pues, los fundadores. Ricardo Palomeque, Óscar Escribano, Silox, que era nuestro fotógrafo, y yo. Y los, los fundadores del surf aquí, del longboard, aquí en Asturias. De la revista. De la revista, vale. Lo que nos fuimos conociendo todos un poco de las playas, del foro este de Costa Sur, de todo esto un poco. Sí. Y así empezó, fue una tontería. Silox ya era un fotógrafo que más bastante conocido por aquí, en Asturias, a nivel nacional también. Entonces, ahí ya teníamos, a mí me gusta escribir. Digo yo, pues bueno, pues ahora yo a escribir. Relaciones públicas también, me gusta mucho también la relación así. Tengo facilidad de palabra, ¿me entiendes? De hablar con la gente. Después a Palomeque, es una figura bastante mítica del surfing asturiano, porque fue no sé cuántas veces campeón de España, de longboard, no sé cuantísimas veces de campeón de Asturias. Tiene una escuela muy reconocida aquí en Asturias, entonces era un tío ya que tenía sus contactos también, ¿me entiendes? Y después Óscar Escribano era otro, un chaval amigo nuestro que era, que él se dedicaba a, ¿cómo te explico? Es informático. Entonces ahí lo metimos todo en el rollo este, ¿me entiendes? De lo que es la informática, la edición, ya teníamos más o menos unos roles cada uno, y así a lo tonto empezamos. Entonces, nuestra idea era al principio, queríamos otra vez una revista en papel, que la pudiéramos leer, pasar las hojas. Claro, éramos todos ya paisanos, bueno, ya superamos todos con creces los 35 años, veníamos de, no de la era digital, sino de la era más de tocar, ¿me entiendes? De, ¿cómo se dice? Digital, analógica. Analógica. Entonces, sí. con la desaparición de Braille nos quedó ahí un malestar, ¿me entiendes? Yo, pues esto tenemos que nosotros suplirlo de alguna manera, porque había un vacío ahí. Entonces, lo más fácil, porque el papel, estuvimos mirando, a ver, al principio era muy difícil, era hacer algo online. Entonces, creamos una página web, entonces, con contenidos sobre todo nacionales, de gente que nos enviaban fotos, se las publicábamos, hacíamos entradas, por ejemplo, sobre temática longboard. Intentábamos también que la gente aprendiera con nosotros cultura surfing, ¿me entiendes? ¿Quién había antes que nosotros, tanto en España como quién estuvo en el surfing antes que nosotros, tanto en España como en el extranjero, ¿me entiendes? ¿Cómo evolucionaron las tablas, todo eso? Pues todo eso lo intentábamos plasmar en lo que es el contenido que teníamos en la web. Y después ya nos tiramos a hacer un primer número online, de una revista online. Que bueno, a mí, claro, me gustaba, estaba tal, pero es que online, a mí leer en un ordenador me cuesta mucho, pero bueno. Y es malo para la vista, ¿eh? Y es malo para la vista. Es malo para la vista. Yo no veo ya ni, no veo ni a 2 metros ya. Entonces, ahí empezamos a hacer primer número, que fue muy bonito. O sea, que todo muy andar por casa, pero hecho con cariño y sobre todo muy nacional. ¿Entiendes? Aunque sí teníamos las píldoras así de cosas de fuera, era todo contenido hecho por nosotros. Entonces, tal, y entonces la gente tuvo su aceptación, gustaban las fotos que publicábamos, empezamos a tener contacto con más fotógrafos de todo el País Vasco, de Andalucía, hicimos más amigos también gracias a ese primer germen, hicimos muchos más amigos y pusimos en contacto mucha más gente, ¿entiendes? Nacional, del Lombard. Y así fueron desarrollándose, o sea, pasamos de segundos números, tres números, cuatro números, empezamos a hacer un calendario anual también, que era el ingreso que teníamos nosotros anualmente, que teníamos algo de publicidad en la revista online, ¿eh? Pero bueno, cosas así muy puntuales, muy de amigos que tenían tiendas, de un amigo que tenía una pequeña marca de ropa, pero nuestro mayor ingreso era los calendarios que editábamos una vez al año, que estaban muy chulos, fueran casi todas fotos de Silox o de algún fotógrafo amigo que nos enviaba de Raiders Nacionales y tal. Entonces, ahí fue más o menos como empezamos. No sé si quieres preguntarme algo más o... No, bueno, antes mencionabas ahí, pues eso, esa búsqueda de los inicios, esa transmisión de la cultura. Cuéntanos un poco también, así ya que estamos, bueno, primeros, ¿cómo llega un poquitín el Lombard a España? O primeras figuras así que destacan, y ya fechas igual, Lombard, un poco. A ver, el Lombard España, lo que hay que poner es en contexto. El Lombard, al final, fue el comienzo de todo, tanto en España como en el mundo. O sea, el Lombard... Claro. El Lombard como industria, o sea, el surf como industria, el surf como competición, todo empezó con el Lombard, sobre todo en California, en los años 50. Aunque hay mucha historia antes de California, ¿eh? Tenemos ahí Hawái, Hakanomoku, que fue un hawaiano que era olímpico de natación y cuando se desplazaba por el mundo hacía exhibiciones de surf y fue el que trajo el surf a Europa, a la primera exhibición, a Australia, y con ese germen se fue desarrollando y él tuvo mucha culpa de tal. Después el surf también, antes de la época dorada que se llama los 50-60, pues se cambiaron mucho las tablas, apareció la quilla, ¿entiendes? Las quillas que antes... Las tablas no tenían quillas, con Hakanomoku eran unas tablas muy grandes, heredadas de todo ese mito que ya es todo el que está en el surf, escuchó los reyes hawaianos, tal. Sí. Pues esos reyes hawaianos surfeaban tablas enormes de madera maciza, sin quillas, iban en línea recta. Eso no, lo de ir de lado en la tabla, eso hasta los años finales de los 40-50 nadie se le había ocurrido que en la ola se puede ir de lado. Bueno, eso es otra historia, no quiero tampoco liarme mucho. Entonces, el contexto es que el Lombard tiene que darse cuenta, toda la gente, todos los de tabla corta que tal, tiene que darse cuenta que el Lombard fue el germen del surfing. Bueno, en España tardó bastante más en llegar, ¿vale? El Lombard. Porque en España, esa época dorada de los 50 y eso, aquí no la hubo. No existía. El surf en España se introdujo muy al final casi de los 60, entonces ya se introdujo ya con tablas cortas prácticamente, o tablas cortas muy grandes, no sí. Propiamente Lombard está bien, pero ya veníamos de que en Estados Unidos a partir del 68 más o menos empezaron a cambiar, a hacerse más cortas las tablas, y fue cuando empezó a llegar también en esas fechas el surfing a España. Entonces ahí nosotros no tenemos una historia primigenia de Lombard, ¿entiendes? Entonces, el Lombard empezó aquí en España a verse Lombards por las playas en los 90, pero sobre todo Lombards muy diferentes a los que vemos ahora, ¿eh? Eran Lombards, eran tablas cortas, grandes, Lombards de tres quillas, muy delgaditos, performer, ¿vale? Y tal. Y ya, finales de los 90, 2000, ya es cuando con internet, con las revistas, pues ya en España se empieza a ver que hay un Lombard clásico. Hay una escuela de Lombard clásico. Empieza el Festival de Salinas, que eso fue como que el estallido. Lo que dio pie a que el Lombard se empezara a desarrollar muy fuerte aquí en España. Fue el primer sitio donde claro. Sí, se hizo un campeonato de Lombard que empezó a traer figuras extranjeras aquí, que tú sabes que cuando viene alguien de fuera y te enseña algo, pues eso es como meter una aspirina en un vaso, se crea una efervescencia y ahí pues fue un boom. Empezamos todos a interesarnos por eso, por esas tablas de una sola quilla grandes. Las tiendas de surf empezaron a traer también de ese tipo de tablas. ¿Me entiendes? Aquí en Asturias, sobre todo, tablas, pucas también, empezó también otra vez a... Entonces, aunando todo eso, y ese conglomerado se fue uniendo, entonces se creó una cultura, se va creando una cultura que todavía está en desarrollo aquí en España, ¿eh? Una cultura clásica del longboard, que es lo que, donde estoy, que es lo que más conozco yo, ¿me entiendes? No, a mí me puedes preguntar algo de tabla corta, pero no es mi mundo. Entonces, más o menos, el longboard fue, así rápidamente he contado, fue así. Y ahora, en estos últimos 7-8 años, lo que después de que se empezaran a hacer tablas realmente buenas de longboard clásico en España, a través de los shapers que tenemos aquí, que parece que no, pero aquí tenemos unos grandes shapers, bastante, lo quiero eso contar más tarde, bastante infravalorados dentro de lo que cabe, pero tenemos, por ejemplo, en Asturias tenemos a Sergio. Sergio Sublime lleva 30 años de experiencia haciendo tablas clásicas, en el País Vasco Educis, bueno, eso si quieres después lo podemos contar más rápidamente para no enrollarnos. Pero bueno, que los shapers empezaron a hacer tablas buenas aquí en España. Se abarataron los costes, se pudieran empezar a, porque antes se traían tablas de Estados Unidos, clásicas, muy caras, ¿entiendes? Se abarataron los costes, entonces se fue metiendo más gente, gente cada vez más joven, entonces ahora también tenemos unos gente que se metió a la competición, que hizo crecer mucho el nivel. Estos últimos 3-4 años en España hay una explosión de nivel de surfing. En el País Vasco, en Andalucía, aquí en Asturias, hay una explosión, muchos jóvenes, y entonces eso está dando vigor a nuestro longboard. Y espero que siga creciendo y creciendo. Es más, no es porque sea pagacho, pero mi hijo Nico ha hecho un logro muy importante, que es poder entrar entre los 24 mejores del mundo para hacer para el año que viene el circuito mundial de longboard. Que eso es una cosa que eso hace 3-4 años era impensable. Te iba a preguntar también a nivel internacional, ¿a qué riders admiras más? Yo es que no soy mucho de competición y eso, pero bueno, riders para mí, el rider icónico contemporáneo de ahora y el que más... Viejo también puede ser, ¿eh? Antiguo también, ¿eh? Sí, pero viejo tengo muchos mitificados, sí, pero... Pero el que más hizo para que a partir de los años 2000, esto, ahora ya ves que hay mucho, se ve mucho en las redes ya el longboard clásico, a todos los niveles, mucha estética, porque es muy estético, sí. Muchas chicas, muchas. Pues el que más hizo por todo eso, por ese desarrollo, por su personalidad y por su surfing, es Joel Tudor. Joel Tudor es nuestro Kelly Slater, del longboard, o sea, es un tío, no sé cómo explicarte, él solito, o sea, por su cabezonería, transformó todo el longboard que había en los 90 de Triffin, que él fue competidor en esos años, también pasó por el aro ese, de competir con Triffin y tal, pero él cayó en el hastío ese de, él quería volver a sus raíces clásicas y empezó. O sea, se apartó de la competición y empezó él solo, a surfear tablas clásicas otra vez, tablas antiguas que tenía por casa, y eso empezó a interesar a ciertas marcas, a ciertas publicaciones, como la Surfer de Cavi en Estados Unidos, que es una revista muy icónica, que por cierto, desgraciadamente el año pasado dejó de sacarse en papel. Y entonces él... fue creando ahí, o sea, una cultura otra vez muy, muy, muy fuerte. Entonces, por eso, o sea, todo eso, entre que es un surfer excepcional, o sea, es el, para mí es el no va más. Él solo dio la vuelta como un calcetín al longboard. Por eso, y de hecho, es el tío que más tengo en cuenta, además tengo el honor de conocerlo personalmente, de haber estado en su casa, de conocer a sus hijos, de tal, y dentro de que es un personaje así como personalidad, es un poco controvertida, porque es así un poco el tío, es pro marihuana, pro muchas cosas que van en contra un poco del régimen establecido, ¿me entiendes? Es un poco tal, pero todo eso es interesante, su suerte y su personalidad es lo que más me da. Y después, bueno, a raíz de eso ahí te puedo contar. Luego están los míticos, tipo Mikidora, mítico. Pero Mikidora sí, pero Mikidora, yo lo, ese fue el que fue el primer mito del surf. El primer, no el primer surfista profesional, porque no llegó a vivir del surfing, porque él fue un estafador, un ladrón, un jeta, y vivió de eso, no sé, tal. Pero sí que fue el primer icono del surfing, como la primera estrella, porque él era local de la playa de Malibú. Y fue, claro, era la playa icónica de los 50, 60, ¿me entiendes? Donde se hacía, donde iban los actores de Hollywood, donde él después estaba en las fiestas de Hollywood y era amigo de actores. Entonces, era como el dios de esa época del surf, ¿me entiendes? Era el niño malo también, era muy rebelde. Tuvo su ocaso después allí, porque Malibú, después de que él contribuía a que se machificara mucho esa playa. Claro. ¿Entiendes? Con todo el mito que surgió alrededor de él. Entonces, eso con el tiempo llegó a para él que era vomitivo. Eso hay un libro muy interesante, sí, que después si quieres hablamos, porque creo que te vas a hacer una pregunta sobre libros y eso, que ahí cuenta toda la biografía. No es una biografía. El de un puñado de olas. Sí. ¿Cómo se llama? Un puñado de olas. Por un puñado de olas perfectas. Sí. De John Resi. Ese libro ahí está muy bien, porque hablan de él para bien y para mal, ¿me entiendes? Ahí es todo a través de entrevistas personales, tanto a amigos como a enemigos. Entonces sí, ahí sí. Vas descubriendo, en esas entrevistas personales que él va haciendo, es el escritor, cómo era la personalidad real de Mikidora. Sí, me lo recomendaron y bueno, estoy leyendo. Es bueno. Y bueno, por cierto, también te iba a preguntar por una película, te iba a preguntar también. Película, Endless Summer. ¿Cómo? Endless Summer, la primera. Ya. Endless Summer, la primera. La segunda también me gusta, pero la primera, o sea, me parece una belleza de película porque que se haga eso en los 60, o sea, en una película que era global, que iba por muchos rincones del mundo, dos surfers con sus tablas, eso fue tuvo que ser verlo en pantalla de cine, que salió en pantallas de cine esa película, tuvo que ser la leche. A ver, después eso era como un documental, una peli documental, no es como por ejemplo El Gran Miércoles, que ya es una película más tipo Hollywood, con todo lo que implicaba ser surfer, con tal, que también está muy bien, pero yo me quedo con Endless Summer, la primera. Que por cierto, aquí tenemos en Gijón el Festival Internacional de Cine de Gijón. Molaba un festival de cine de surf, ¿eh? Bueno, pero sí. Vale, ya, sí, estaría guapo. Se hacen por ahí, hay varios, ¿eh? Por ahí. Sí, sí, sí. En Donostia hay uno muy chulo. Entonces, en Madrid, en Canarias también. Y es, pero el guapo es el de Donosti, el que se hace desde hace casi 20 años. Yo nunca fui, pero todo lo que me viene, que me cuentan de allí, espectacular. Y bueno, antes mencionabas a los shapers, que ¿cuáles son los shapers favoritos tuyos de la historia? Y también te iba a preguntar por las tablas, ¿qué tipo de tablas prefieres, vale, o te gustan, vale, más? Porque bueno, eres un poco coleccionista, ¿no? De milenta sí, tablas sí. Ahí. Bueno, tengo tablas, sobre todo voy guardando tablas que eran mías, que... Bueno, sí, lo típico. Yo me desprendo muy mal de mis tablas, de las que me gustan, de las que no me gustan me desprendo rápido, ¿eh? Claro. Entonces, sí que me voy guardando tablas. No soy coleccionista al uso de que, oye, me apareció una BIM, me la compro, pago 2.000. No, son tablas que eran mías, que me gustaba como tal. He recuperado tablas. Hace poco recuperé una tabla en Burriana, que la habían visto hace 2 años allí, y ya era mía esa tabla. Y ya le dije que cuando la vendiera ese chico, pues que me contactara y se la recompré y así. Y tablas de Nico también, se fueron vendiendo hace años y las fui recuperando para tener como historia de la familia, ¿me entiendes? Que tablas que eran. Que bueno, si algún día vienes por mi casa, ya te las enseñaré, que habrás que... Claro, claro. Vamos todos los oyentes. Y bueno, sí. Lo de los shapers y tablas así que no soy muy mitómano. Mira, yo ahora mismo no estoy surfeando mucho desde hace años con lombos, ¿eh? Estoy surfeando con un tipo de tablas que se llaman glider, que son tablas grandes de 10 pies, 10 y pico, 11 pies, que esas me las descubrió un amigo mío que es de Cádiz, que es muy mitómano de todo lo que es Estados Unidos, ¿me entiendes? El surfing californiano de siempre y tal. Y él surfea con este tipo de tablas desde hace muchos años. No sé cómo explicarte cómo son las tablas. Son diferentes a los lombos. No son pensadas para ponerse en la punta, ¿me entiendes? Sí. Son tablas para surfear de otra manera. Puede llevar hasta incluso 3 quillas, su single, depende. Bueno, pues... volviendo atrás, ¿no? Entonces, ahora mismo yo surfeo esas tablas y son las que así más... Y yo lo que tengo muy mitificado es un shaper que hay en San Diego, que ya tiene 82 años el tío, pero fue una leyenda tanto como surfer en los 60 y como shaper, ¿no? Antes, tú fíjate, en California, que nació la industria del surfing, en los 50... Cuando hubo la explosión esa que te dije yo en Malibú, el cine de Hollywood empezó a hacer series. Hay una serie muy famosa que se llamaba Gillette, era una chica californiana que empezaba a surfear. Bueno, pues eso fue un boom enorme. De un año a otro se multiplicaron las ventas de tablas, una brutalidad. Entonces, los talleres de tablas crecieron como champiñones y no daban abasto a hacer tablas. Antes no existían las máquinas. No había máquinas que hacían los shapes, ¿entiendes? Entonces, cada taller tenía a lo mejor tres o cuatro shapers, que eso se llamaban ghost shapers, o sea, shapers fantasmas. No se ponía nunca su nombre, no firmaban con su nombre, solo firmaban con la marca. Por ejemplo, una marca que fue una pionera de la industria fue Gordon Smith, fue de las primeras marcas de tabla. Entonces, ahí había un rider, y tenía un rider, un shaper que se llamaba Skip Fry. Entonces, Skip Fry es este señor que te digo yo ahora, este shaper, que fue un rider muy importante de la época, y fue Ghost Shaper en Gordon Smith, empezó ahí. Pero yo lo metifico mucho porque fue el que inventó este tipo de tablas que te estoy diciendo, la glider. Entonces, es un tío que yo lo conocí cuando fui en 2018 a California y tuve la suerte de poder ir a su taller, a hablar con él, a través de un amigo de San Diego. Y un tío súper interesante. Me contó así un poco la historia y tal, entonces todavía lo mitifiqué más. Un tío que ya hace tablas por hobby. Sus tablas cuestan $5.000, $6.000, o sea, no las puede comprar cualquiera. Claro. Y entonces, para mí ese es mi shaper favorito, mundialmente. Pero después me gusta mucho... los shapers nacionales, los que de verdad les gusta la vertiente clásica, que tenemos muy buenos shapers aquí. Tenemos mira, uno de los primeros que hizo tablas clásicas aquí en España fue Edu Cips, de Donosti, un tío ya veterano que fue muchos años jefe de taller de Pucas en los años 90. Y el tío sigue en activo, ya es un tío con 60 años. Pero que hace que la gente lo conoce, toda la gente del mundillo lo conoce, Ducis. Un tío súper. Pues ese fue el pionero aquí, el primero que hizo tablas clásicas de verdad en nuestro país. Y después ya, pues fue saliendo más gente. Sergio, Sublime, que trabaja en Vita, que ese también trabajó en Pucas muchos años, que ese tiene 30 años de experiencia, lleva tal. Además, Sergio tiene una historia muy interesante porque él no empezó realmente shapeando tablas. él empezó arreglando tablas, ¿no? Y es un, o sea, él es glaciar, ¿me entiendes? El que glacía nuestras tablas y eso fue, empezó así. Y él cogió mucha fama porque restauraba muy bien tablas muy antiguas. Entonces, de toda España le enviaban tablas muy antiguas, del País Vasco, entonces hizo muchos contactos y fue muy reputado en eso, en restaurar tablas, que muy poca gente se atrevía. Porque, a ver, a ti te traen una tabla de los 50 para decir, oye, me la tienes que restaurar, o sea, lo tienes que hacer muy bien para contentar a ese cliente, ¿no? Es como, ¿me entiendes? Claro, es una tabla que te vendrá, que te viene. Te viene, muchas te venían hechas un Cristo ya, podridas, restaurar eso es complicado. Él cogió fama con eso. Y hace unas tablas increíbles. Ahora está trabajando en Vipa desde hace unos años y tal. Y así te podrías decir, finalmente, mira, en Galicia tienes a Chusma, que se está más especializado en hacer bonzers. No sé si conoces cómo son las tablas bonzers. No. Son unas tablas que fueron las precursoras de los triffing. Sí. Se crearon antes de los triffing, por los hermanos Campbell en California. Y este es un mitómano de los hermanos Campbell. Son unas tablas que tienen como unos aletines así, unos aletines por los lados que van fijos y después tienen una quilla central. Suelen ser cortas y tal. Y él hace réplicas de esas tablas y es un tío que también hace longboards y hace todo, pero hace esa vertiente clásica de las tablas, ¿me entiendes? Los bonds. Para que veas que hay gente especializada en cosas raras. Sí, sí, sí. Después en Andalucía tienes también, en Andalucía tienes a Lansky, tienes mi amigo de Banger, pues hay un montón de gente ya que está haciendo tablas muy buenas. Por eso yo animo a la gente que apueste por los shapers locales, pero que se informe primero. Con gente claro. Que ya hizo tablas de, oye, yo quiero hacer una tabla clásica, pero bien hecha aquí en España. Que va a ser más económica, de muy buena calidad y va a cubrir todas las necesidades de ese surfer, seguramente. Yo animo a la gente que se anime por lo local. Claro, sí, a ver, hay que barrer para casa, la verdad. Si apostamos por lo nuestro, no digo que no haya que comprar de fuera tampoco, y que esté mal hecho lo de fuera, no, hombre, para no. Nada. Pero si apostamos por lo nuestro, nuestra cultura surf va a crecer. Claro, vamos a ser más sabios, vamos a aprender más porque nuestro shaper nos va a explicar por qué esta tabla funciona con esta cola, por qué, ¿me entiendes? Tú te compras una tabla americana en una tienda y nadie te va a explicar por qué o si te va bien esta tabla, es muy difícil, ¿entiendes? Pues nada más que eso. Pasamos a otro tema. Nada, ahora para acabar, que ya se nos va el tiempo, spots uh-huh. preferidos. Aquí en Asturias o fuera, un poco donde tú quieras. Mira, yo soy perro viejo. Lo de los spots, bueno, sí te puedo decir Salinas porque lo conoce todo el mundo y tal, pero yo creo que los surfers, no es por cuestión de egoísmo, ¿eh? Tenemos que guardarnos un poco de decir mucho los spots así, o sea, que la gente llegue y descubra. Eso es lo que tiene que hacer, ¿me entiendes? Y tal, sí. Porque ahora con internet, o sea, es que yo tengo autocaravana y ahora hay aplicaciones que te dicen dónde aparcar y todo eso, fastidiaron un montón de sitios, de aparcamientos, de playas, se masifica todo. Sí, está masificado, está muy masificado. Yo digo que la gente pregunte, por ejemplo, yo, que me escriban, voy a estar por Asturias, yo las llevo, ¿entiendes? O tal, pero yo públicamente no me gusta, sí puedo decir Salinas, porque es una playa, ¿me entiendes? Gijón o tal, pero me gusta que la gente descubra y pregunte. Pero personal, no en las redes, porque yo en las redes nunca pongo, tú si te fijas, yo no pongo fotos y no pongo el nombre de las playas, nunca. No me gusta ni si me preguntas se lo puedo decir por privado o tal, pero la gente que descubra, que haya todavía esas ganas de descubrimiento, que es lo que tiene que hacer. Cuando tú vas a un surf trip, tienes que emocionarte cuando encuentras una ola, Si ya te lo dicen todo, oye, claro, la venta aquí te va a ver unas horas del copón. Pues. Muy no, mítico, tal. de la cultura, además, va en la cultura de descubrir ahí. Si alguien de fuera viene a Asturias y quiere así una cosa que vaya sobre seguro, que se vaya. Yo la playa, o sea, más sobre seguro que hay aquí en Asturias es Salinas. Claro. Puede tener más, menos calidad, pero es la la que va sobre seguro. Como tú, que tú eres usuaria de Chivares, yo también iba antes a Chivares. Bueno, pues Chivares, muchos días pues vas allí, es una, y otros días sí, está maravilloso, pero está maravilloso y van los locales, como están de todos los días, es, lo van a disfrutar más porque ellos saben cuándo va a estar buena esa playa, ¿me entiendes? Claro. Aquí todo el día mirando, bueno, cuándo sí, cuándo no, cuándo claro. Sí, cuándo no. Después te voy a decir, playas de fuera de España que haya surfeado, que me hayan gustado, sí te puedo decir. Cuéntame. Porque muchas, muy bien. Mira, por ejemplo, yo estuve en el 2018 con Nico en California, ¿vale? Entonces yo fui a todas las playas míticas que vi en los vídeos, fui a Malibú, que me decepcionó un poco, ¿entiendes? Porque para empezar, Malibú es una playa fea. Sí, es una playa fea. La ola es increíble, pero no te puedes imaginar la cantidad de gente que hay en Malibú. O sea, no te lo puedes imaginar. Tú vas a ir en una ola y es que te salen tropecientos. Además, allí está prohibido el invento. A ti también entrar ahí con invento y te saltan todas las olas. En California hay mucha cultura de surfear sin invento. Sí. ¿Me entiendes? Mucha cultura. Eso es otro tema que mucha gente no lo entenderá. Yo sí lo entiendo, pero bueno, es muy difícil de explicar. Bueno, me decepcionó, pero la verdad que yo cuando llegué a Malibú se me pusieron los pelos de punta, ¿eh? Cuando vi Malibú, o sea, dije, es como, yo qué sé, tío, para un musulmán cuando va por primera vez a la Meca, o un cristiano cuando va al Vaticano, yo qué sé, por decirte una. Pues yo llegué a Malibú y saber que allí estuvo Mickey Dora, estuvo Phil Edwards allí surfeando, haciendo reentry, haciendo, ¿entiendes? Ese pier que está ahí, que tú vas surfeando y te vas aproximando al pier, es increíble. El pier es como un espigón de madera, ¿me entiendes? Que hay muchos en California. Sí, sí que, a ver, es impresionante. Pero yo la playa que más me gustó en California es San Onofre, una playa también muy mítica de allí, ¿eh? Una playa que es, tienes que pagar para entrar. Es una playa estatal, como un parque natural estatal. Y para entrar hay que pagar, que vale $15 la entrada. Y esa es una playa de surfers. Tú allí no ves bañistas. Tú aparcas con tu coche justo enfrente de la playa, en la arena, y solo hay surfers. No hay bañistas ni nada. Es una playa como de surfers. Como lo vean aquí, igual les da por poner entrada para entrar a las playas y ya verás. Pero bueno, ahora ya hay galibos por todos lados, en verano pagas en todos los lados, un desastre. Pero esa playa se paga porque es un parque nacional estatal, no sé cómo explicarte, es como una reserva natural. Sí, aunque sí, está al lado de un campo, está al lado de una base militar, que tú estás surfeando, oyes bombazos, oyes aviones disparando, bueno, muy americano aquello. Muy tal. Pero bueno, está muy guapa la playa porque después, en esa playa, a mí me encantan los coches clásicos también, ¿eh? Y tú, es que tú ves llegar allí y la gente allí va con unos coches y unas furgonetas a la playa, que es que te pones loco, tío. Te pones loco entre el espectáculo que hay en el agua y todo lo que hay afuera. O sea, es pura América, ¿entiendes? De tal. Entonces, para el que sea un entusiasta de esto, le va a encantar. Y muchas después, yo que estuve hace poco en México también, y me pareció maravilloso también. O sea, unas playas increíbles, muy, o sea, para el surfing increíble, me encantó. Nico estuvo hace poco en Marruecos también, me dijo que estuvo muy bien, que estuvo en Senegal, y en Senegal me dijo que era, o sea, nadie en el agua, ellos solo surfean. Que eso ya hay en muy pocos sitios ya, ¿eh? Muy pocos sitios que puedan surfear solo. Pero bueno, yo, que la gente investigue y intenté llegar a los sitios y... Pues nada, pues hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias por participar, no sé si como dicen en los concursos. Me enrollo mucho, pero yo contento yo. Y nada, contento. Eso, que nos vemos en la mar. Sí, hombre, a ver si coincidimos por la playa y a ver algún día por Chivares. something you heard. Pues estábamos oyendo a Dick Dale and his Deltones, ¿eh? Son los sueños surferos, Surfing Drums. Y bueno, pues muy interesante esta entrevista que escuchamos y vengo ahí también con una recomendación mía de un documental muy interesante, Underground Legends. Sobre los míticos de The Lomboard, la mítica familia de Lomboard de San Francisco, ¿vale? Y uno de ellos es Otot, ¿vale? Es mitiquísimo. Si podéis escuchar, podéis ver este documental, no sé muy bien dónde, tenéis que buscarlo por ahí. Y bueno, pues es eso, ¿no? Es un poco la esencia, la elegancia y el respeto de que, bueno, que aún perviven en San Francisco, porque muchos de estos señores siguen viviendo, pero es bastante interesante. Vamos a ir un poquitín del tráiler, ¿vale? Todd is odd. It's not me. I don't want to be fucking taking picture of someone else. Todd beats to a different drum, man, and he'll come over to my shop and want to borrow resin or bring a board over, and I won't allow it. Because his idea of how to fix a ding is not how I fix a ding. I want the board to look like it's new, and he wants a board to look as crappy as he can. That being said, Todd takes these boards, man, and puts them back together, takes them to the fort, and surfs really well. It's like he'll take a tail from one board and a nose from another one and glue them together and paddle out and surf really well. I was with him one time when we were driving in a storm from Mill Valley back over to Bolinas in his old truck. And he had about four boards in the back of his car. And when we got to Stinson Beach, all the boards were gone out of the back of his car. The wind was howling. It was pouring rain. I said, well, let's go back, man, and look for them. He said, they'll be all right. No one will touch them. No one will want them. And I'll be damned. I asked him about six weeks later. I said, did you ever find those boards? He said, yeah. I went back 3 weeks later, and they were all just laying on the side of the road. Grumpy fucking son of a bitch, you know. Like, I'll be building something. And they go, you don't have to make it that nice. He recycles nails. Pues eso, ¿no? Había que buscarse un poco la vida, porque claro, ahora hay de todo, ¿no? A todos los precios, de todas las gamas, todo tipo de calidades, pues eso, en trajes, tablas, etcétera. Pero antes, ¿no? Antes era mucho más complicado encontrar simplemente una tabla. Y bueno, tampoco había apps que te dijeran cómo está la mar en cada momento, ni webcams, que esto me recuerda un poco a la conversación que tuvimos Ferrao y yo en el primer programa, ¿vale? Que fue nuestra primera entrevista y hablábamos un poco de este tipo de comienzos, ¿no? Del surfing y cómo ahora pues está todo. Y bueno, vamos a oír a Coyote. Vale, porque viene con la nueva sección de vidas acuáticas y nos va a hablar de una crack que es Silvana Lima. Hola, aquí Coyote hablando desde la otra orilla. Pues una Silvana Lima. No, Adriana, Silvana. Bueno, pues Silvana Lima es una chica, una surfer. Nacida en Brasil en 1984, concretamente en la playa de Paracuaru, donde vivía con su familia, una familia de origen humilde. Silvana ha estado en contacto con la mar desde bien chiquita. Pero no fue hasta los 14 años cuando pudo hacerse con su primera tabla de surf. Seguro que muchos y muchas de los que habéis nacido hace unos cuantos añitos conocéis la sensación de soñar con una tabla durante mucho tiempo antes de poder juntar el dinero suficiente para poder comprarla. Con esfuerzo y tesón, Silvana ha conseguido forjar una extraordinaria carrera deportiva que incluye el haber ganado 8 veces el Campeonato Nacional de Brasil. Ahí es nada, ¿eh? Silvana puso de manifiesto la falta de interés de los patrocinadores, alegando como razón el hecho de que su belleza no encajase en los estándares tradicionales de una industria surfera que, si bien parece estar modernizándose, sigue anclada en el sexismo y en el prototipo de belleza WASP de South California. Altas, altos, rubias, rubios, con sus ojitos claros y con un físico más cercano al de las modelos y los modelos que al de atletas de élite. No estoy diciendo que los y las surfers que se encuentran actualmente en los equipos punteros o los que han estado en ellos durante los últimos 30 años no se merezcan lo que tienen, sino que hay muchas personas que, teniendo un nivel técnico, psicológico y físico adecuado para ser considerados profesionales de primer orden, no han sido tenidas en cuenta debido a no encajar en los parámetros de belleza que impone el mercado. El caso de Silvana Lima es quizá el más mediático, dentro del mundo del surf, obviamente, pero todos sabemos que desde los niveles más locales hasta los profesionales, el mundo del surf business se mueve más en función de la popularidad y appeal de los atletas que en función de su nivel real de rendimiento y del potencial de crecimiento deportivo de la persona. Y esto, que en principio se puede notar de manera explícita en el surf femenino, ocurre también en el masculino. El mundo del surf business es un reflejo de que la sociedad occidental no está avanzando a la velocidad justa hacia la igualdad plena. Los y las atletas son escogidos en función de su nivel y potencial, pero lamentablemente también influyen factores como la apariencia física o el origen geográfico y racial, para de esta manera acceder a mercados que hasta hacía pocos años no estaban entre los objetivos inminentes del negocio. Ante esto nos quedan varias opciones. La primera quizás sea darnos cuenta de qué diferencia entre el surf, deporte, el de la playa, tuyo y el mío, el que vivimos cada día, y el surf business, el de los culos reef, los surfers modelo y la tabla de última generación diseñada en California para que pese 10 gramitos menos, pero producida por 4 PRs en el sudeste asiático. La segunda opción, consumir menos y hacerlo de manera consciente. Pues muy interesante lo que nos contaba Coyote y sí, totalmente, es que aquí ya habíamos hablado de en la entrevista con Carlota Jauregui de este tema y es que es tremendo. Y bueno, en Instagram había puesto lo del campeonato de los culos de riff porque eso, bueno, es que mete miedo al pánico. Y bueno, se está ya acabando el programa, así que os voy a poner un poco de musiquilla, ¿vale? Para que no protestéis, que no se os haga pesado escucharme. Esto es Beck, Loser. plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So bueno, os suena, ¿no? Esta música. Beck David Camprell es de Los Ángeles, de California. Y bueno, este es un grupo que crearon, ¿no? Así como un poco folk, rock, alternativo, hip hop, pero random. Y un poco psicodélico también, bueno. Es mítica esta canción. Y bueno, vamos a seguir con otro grupo de los 90, ¿vale? Y esto es Hole, Celebrity Skin, que bueno, pues va un poco en crítica a todo esto de lo que nos hablaba Coyote, ¿vale? A esos cánones de belleza. Y bueno, en este mítico grupo pues también es de Los Ángeles, de California. Y es rock alternativo, estaba compuesto por Courtney Love y Eric Erlandson. Get my face. My name is might have been. My name is never was. My name's forgotten. It's too late. bueno, pues ahora vamos a escuchar Really Against the Machine. Seguimos con Los Ángeles, seguimos con 1990 y algo, con Zack de la Rocha como bajista, el corista Tim Comerford y el guitarrista Tom Morello, además del baterista Brad Wilk. Nos vamos aquí a eso, a un rock un poco más metalero, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Lo dicho, ya sabéis que quedan siempre en Spotify, en la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash y demás. Así que bueno, nos vemos en la playa. Buenas olas.